Oiga, vecino, ¿qué es lo que hace ahí detrás de ese palo? Ja, vecina, acá sacándole brillo a esta lata. Pero si sigue dándole así, se va a quedar sin herramienta. Uy, vecina, hay que sacarle harto filo al machete para defender la paz. Eso veo. Veeduría Ciudadana. Acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia. Recordamos a nuestros oyentes que nos encontramos en un ejercicio de una mesa de radio en vivo en el Encuentro de Diálogo Social y Territorial de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial Alto Patía, Norte del Cauca. Y en esta ocasión nos encontramos con dos personas muy importantes para este proceso de articulación, quienes son Amarildo Correa Obando, miembro de Afropatianidad, y Camilo López, de CIMA. Con ellos dos vamos a tener una conversa acerca de ese diálogo social que inicia con el proceso de paz y que el Espacio Regional del Paz del Cauca, ERPAZ, tiene como narrarnos una genealogía de esto. Entonces, Amarildo, cuéntanos sobre el ERPAZ y todo ese proceso que nos ha traído hasta aquí el día de hoy. Bueno, este es un proceso que tiene sus orígenes en el marco de la finalización del acuerdo de La Habana entre las guerrillas de las FARC y el gobierno de Colombia. Luego de eso empezamos a hacer sinergia entre organizaciones sociales e instituciones del departamento del Cauca. Y desde hace un año más o menos venimos trabajando en el pensamiento y en la idea de la constitución, primero de la articulación social del Cauca para la construcción de paz territorial y para velar porque efectivamente tanto gobierno como FARC cumplan lo que acordaron en La Habana, en el entendido de la construcción de una paz estable y duradera en los territorios. Y desde el segundo semestre, desde principios del segundo semestre del año anterior, se empezó a pensar en que una de las mejores maneras de hacer incidencia ante el gobierno nacional para el cumplimiento de los acuerdos era vigilar el cumplimiento de los pactos hechos en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial del Alto Patía y Norte del Cauca. Durante todo este tiempo ha venido poniéndose en marcha el proceso de la capacitación a 90 personas a través de los diplomados que se hacen en tres nodos del departamento del Cauca y que cubren precisamente toda la región de los 24 municipios del PEDET, Alto Patía y Norte del Cauca. En segundo lugar, se puso en marcha las bases para la construcción de la veeduría del PEDET y alterno a eso entonces se desarrolló un proceso de el lanzamiento o la formulación de las bases para diseñar una plataforma digital que permita el hermanamiento, que permita la reconstrucción y la construcción de confianza entre organizaciones, pero que fundamentalmente permita una sinergia comunicativa que ayude a que todos, desde nuestros lugares, desde las organizaciones, desde los consejos, desde los resguardos, desde las asociaciones, puedan tener la información necesaria para la veeduría. Listo. En este sentido, Camilo, ¿tiene algo que complementar como bueno, respecto al proceso? Sí. Digamos, ¿qué cosas de este proceso de articulación tú puedes destacar como fundamentales? Yo pienso que es importante destacar que esto ha sido un camino, ha sido una ruta que las organizaciones sociales han venido trazando frente a la necesidad de la construcción de la paz. Es decir, no se llega de manera gratuita o fortuita a este momento histórico de planear o de plantear ya la necesidad de una veeduría regional a unos programas de desarrollo con enfoque territorial, sino que está en el marco también de una perspectiva de las organizaciones en cómo precisamente generar los procesos de construcción de la paz. Y en este camino, cuando las organizaciones sociales decidimos integrar el espacio regional de paz, es porque por más de una década hemos venido entonces planteando la necesidad de una paz dialogada, participada, estable, que sea duradera y que requiere entonces de estos espacios de diálogo social, de agenda social diversa también, para poder obviamente generar esos procesos de acuerdo también, de agendas conjuntas, de pensar también en cuál es precisamente la paz que requiere el departamento del Cauca, cómo hacerla, cómo construirla, que no se traduce, y que es importante lo de los PDs, pero que no se traduce solamente en el desarrollo de estos proyectos que obviamente apuntan hacia resolver algunos problemas estructurales, sino que también está sustentada en la participación de la ciudadanía. El Espacio Regional de Paz del Cauca siempre ha venido promoviendo la necesidad de la solución política y negociada del conflicto, y ha propuesto siempre la necesidad de la movilización social por la paz. Ha venido proponiendo siempre escenarios de diálogo complejo con otras entidades o con otros sectores que no solamente están articulados o que son de alguna manera filiales a las organizaciones sociales, sino también con otros actores que están pensando diferente, que están pensando distinto, pero que habitan un territorio que es el departamento del Cauca, y desde el Espacio Regional de Paz se han generado esos escenarios de diálogo con aquello que es distinto también a las organizaciones, con aquello que quizás tiene una visión distinta de la misma construcción de la paz, pero también de cómo hacerlo, y también tienen unas agendas propias. Y alrededor de eso entonces, esos diálogos que le llamamos diálogos con multiactores y complejos precisamente por la complejidad en la que tienen que darse, es lo que nosotros le llamamos, es la forma en que esa paz participada y dialogada tiene que hacerse en este departamento. Por eso creemos en la necesidad de continuar. Hoy obviamente es un escenario importantísimo, un avance significativo de estas organizaciones, pero sin embargo es importante mantener la idea de que es necesario no solamente dialogar entre nosotros mismos, sino dialogar con otros que son distintos, y solamente así entonces podemos propiciar ese escenario de diálogo diverso que quizá nos lleve a una sola agenda para el departamento del Cauca en torno a la construcción de la paz. Camilo, eso que señalas de hablar con aquellos que son distintos, pues claramente en un ejercicio de construcción colectiva es un enorme desafío. ¿Podemos profundizar un poco en eso que es distinto? ¿Quiénes faltan en estas convocatorias? ¿Quiénes son los sectores, los gremios que no están presentes aquí y que son indispensables? Nosotros como Espacio Regional de Paz ya hemos avanzado, es decir, ya lo hicimos en el año 2018-2019, empezamos una propuesta de diálogo diverso, de diálogo complejo, y convocamos a diferentes actores del departamento del Cauca, organizaciones, institucionalidad pública, universidad, toda la academia, instituciones del sector privado, sector empresarial, el sector gremial, a ese espacio de diálogo. que no ha sido o que no fue fácil en su momento por las diferentes tensiones que hay en el departamento alrededor de intereses que hay de todos los sectores, precisamente en torno a la construcción de la paz. Pero nosotros avanzamos como espacio regional de paz en esa posibilidad de diálogo, y eso nos arrojó unos elementos importantes que yo diría nos permite hoy en día entonces proyectar un nuevo escenario de diálogo complejo. Lo primero que yo rescataría tiene que ver con la posibilidad de encontrarse, es decir, darse la oportunidad de, entre diferentes, encontrarse a hablar. Dos, el tema de las confianzas, es decir, avanzar en la posibilidad de construir unas confianzas a partir del diálogo diverso, porque hay cuestionamientos, los mismos procesos de movilización, las mismas agendas de las organizaciones tienen cuestionamientos desde el sector privado, desde el sector gremial y viceversa. También las organizaciones hacemos críticas al empresariado, a los gremios, sobre sus agendas que tienen que ver con tema de agua, tema ambiental, tema territorial o temas de tierras, temas de la planificación también, y obviamente de la participación en distintas formas en lo que ha significado el conflicto y los ciclos de violencia en el departamento del Cauca. Entonces avanzamos sobre esas dos posibilidades de encontrarnos, de vernos frente a frente, de desarrollar una metodología de diálogo, es decir, cómo hacerlo, y eso avanzar hacia la posibilidad de unas confianzas. Y eso entonces permite, por ejemplo, un resultado significativo, la construcción del Pacto por el Cauca. Y la construcción del Pacto por el Cauca entonces lleva también al desarrollo, la realización de la cumbre del Cauca en el macizo, como un escenario de diálogo social diverso, y desde esta posibilidad que genera el espacio regional de paz, de ese diálogo complejo, es que una vez generado el escenario de la cumbre del Cauca en el macizo y de la construcción del Pacto por el Cauca, es que se continúen entonces en una mesa de diálogo, en una mesa de conversaciones entre multiactores para darle seguimiento a ese Pacto por el Cauca. Y me parece importante porque eso posibilitó entonces avanzar hacia otro escenario que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, y es lograr entonces introducir de esos ejes que se trabajaron en el Pacto por el Cauca y de iniciativas que se tenían allí, lograr introducirlas entonces en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero ¿qué acuerdos importantes de este diálogo salían? Por ejemplo, de esta conversación con multiactores, era importante que aquellos acuerdos que se hicieran con el gobierno nacional, el hecho político del monitoreo y del seguimiento a los acuerdos no solamente era una responsabilidad de las organizaciones sociales con quienes se pactaba, sino que también los otros sectores tenían que hacer parte de esos procesos de seguimiento y monitoreo. Y por eso permite entonces establecer una mesa de seguimiento a eso. Porque hay una preocupación grande de estos otros sectores, de los gremios, del empresariado, que tiene que ver con las movilizaciones y el bloqueo de vías, que ellos traducen a pérdidas. Claro. Pero para las organizaciones sociales son ganancias, ganancias políticas. Y entonces, en esa tensión de que no se generen de nuevo repeticiones de bloqueo de vías, entonces parte del compromiso que hace el sector privado, el sector empresarial, gremial, es ayudar a las organizaciones en esos procesos de seguimiento y de exigibilidad de cumplimiento de lo que se acuerde con el gobierno. Eso está en borrador, es lo que hemos avanzado. Y ahora queremos, en un segundo momento, y sobre todo ahora cuando estamos en este escenario de lanzamiento de esta veeduría regional, es que de nuevo entonces la veeduría regional propicie un escenario de diálogo complejo, de diálogo diverso, con multiactores, para que la veeduría entonces también esté de alguna manera sustentada también en unas visiones que se tienen de desarrollo en el departamento del Cauca, pero también un compromiso de estos sectores en la construcción de la paz y en generar precisamente el monitoreo al cumplimiento de estos acuerdos. Es algo difícil, por eso le llamamos diálogo complejo, porque no se llega tan fácil a eso. Claro. Pero me parece que en los dos puntos que había enunciado inicialmente, en términos de sentarse a hablar entre diversos y de por lo menos hablar de decir, construyamos confianzas y generemos un pacto por el Cauca, un documento del pacto por el Cauca en donde todos participamos, es un gran avance. Y creo que allí permite entonces confluir una serie de agendas que se tienen y cómo todas esas agendas empiezan a convertirse en una posibilidad de agenda común para todo el departamento en donde sea liderada por todos estos diversos actores. Bueno, un poquitico también para hablarle a las personas que no están en este proceso, digamos que personas de la sociedad civil que requieren, digamos, también ejercicios pedagógicos desde medios como la radio. Yo quisiera que Amarildo nos dijera o que nos narrara cuál es esa transformación social que se busca con esto de la paz territorial que se llama, o sí, como este, digamos, como esta apuesta regional por la paz, ¿qué es lo que buscamos? Porque no es solamente el tema pues que la gente tiene el cumplimiento o el incumplimiento de los acuerdos de paz, la dejación de armas, va un poquitico más allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ayudamos como a la gente a poder profundizar en qué es la paz territorial? Bueno, ese es un punto muy importante, yo creo que es el punto de partida de toda esta cosa. Y tiene que ver primero con que el PDED es una apuesta fundamental para derrotar la violencia directa, ¿cierto? Pero el PDED es la mejor arma para derrotar, perdón, la violencia estructural de este país. La violencia que ha marginado, que tiene que ver con las corrupciones, con las deudas históricas de este país, y que eso termina desembocando en las violencias directas, que es las que vemos de las armas y de las muertes y de las masacres, de los secuestros, ¿cierto? Creo que aquí hay una mirada integral de la comunidad para que tanto violencia directa como violencia estructural y violencias culturales sean derrotadas a través de la inversión social real de la puesta en marcha del plan de desarrollo con enfoque territorial. Así nos lo hizo ver el gobierno, dado el paso de cumplimiento de ese punto del acuerdo, pero hasta ahora se ha quedado solamente en la formulación. Lo que busca este proceso que nosotros estamos haciendo es vigilar el cumplimiento del punto de la implementación del plan de desarrollo con enfoque territorial. El gobierno hasta ahora lo que ha hecho es ofrecer algunas cosas e irse por las ramas con el tema, y nosotros creemos que en la medida en que se hiciera un ejercicio, un esfuerzo importante por el cumplimiento de este pacto que se ha hecho con las comunidades, pues seguramente estas violencias, sobre todo la violencia estructural, que es, digamos, como el principal insumo de la violencia directa, va a ser derrotada. Muchísimas gracias. Una pregunta. En estas dinámicas de construcción de paz, ¿qué sentido tiene que haya iniciativas de paz en un contexto donde la paz se ve refundida? Conmigo, ¿cierto? Yo creo que eso tiene pues todo el sentido del mundo, ¿no? Nosotros le apostamos a la construcción de paz desde los territorios, pero le apostamos a la construcción de paz con una mirada integral. Por eso es que hablamos de que, claro, para nosotros es súper fundamental el cumplimiento del plan de desarrollo con enfoque territorial, pero para nosotros también es fundamental que el gobierno se siente a dialogar con el ELN y con las otras fuerzas disidentes de las FARC, porque eso pues tiene que ver con la afectación de todos los territorios. Pero para nosotros también es fundamental el derrotar las violencias culturales. Y por eso hablaba ahora de las tres violencias, porque hay unas violencias que nos competen a nosotros como, como machos, como hombres, violadores de mujeres, como los reyes del patriarcado, como los promotores de la discriminación, bueno, de todas estas cosas. Creo que aquí hay el sentido es un sentido completo, por decirlo así, porque lo que se busca con este proceso es no solamente silenciar fusiles, sino construir una paz realmente verdadera. Estructural e importantísimo eso que mencionas, porque justamente nosotros desde este espacio y radio, pues sí queremos posicionar como mensajes que a la sociedad le hagan pensar en que la violencia no es solamente las armas, ¿no? La violencia es justamente ese patriarcado que tú estás enunciando, ¿no? Está en todas las están todos los sectores y todos los eslabones de nuestra sociedad. Y pues digamos como esta visión integral de las violencias en nuestra sociedad nos pone a pensar a todos, en absolutamente a todos, más allá pues en el sentido que le damos a la construcción de la paz. Veeduría Ciudadana, acciones colectivas para la construcción de la paz en Colombia. Bueno, yo agregaría algo, y es que no pueden seguir el resto de las regiones o en el país solamente visibilizando el Cauca como el departamento del conflicto, porque precisamente desde el departamento del Cauca se han generado históricamente procesos de diálogo. Se ha llamado a la ciudadanía y precisamente a la institucionalidad a generar espacios de solución política y negociada a los diferentes conflictos. Y en esa medida también, en la forma en cómo se ha expresado históricamente unas violencias en el Cauca, en unos ciclos que se repiten por unos intereses que están ahí mediando, es que también la posibilidad que se ha dado la ciudadanía en el departamento del Cauca, las organizaciones, es en históricamente estarle aportando a la construcción de la paz. Yo creo que aquí no se puede desfallecer en estos avances que hemos tenido y que nos permiten entonces vencer esas diferentes violencias, como lo dice Amarildo, es que es siempre las organizaciones sociales marcar una ruta, marcar una pauta del diálogo, de la solución política, de resolver causas estructurales que son las que generan las violencias, de tener la posibilidad de pensarse también cómo es que tiene que ser esa construcción de la paz territorial, de proponer también y de tener iniciativas y de movilizarse permanentemente en no dejarse arrebatar la vida. Y a mí me parece que ese es un escenario que el Departamento del Cauca lidera y que el Departamento del Cauca le plantea al resto del país, que es necesario seguir trabajando, que no podemos abandonar esta lucha que hemos emprendido en construir entonces esa paz participada y dialogada, y que es posible entonces seguir avanzando y que no finaliza solamente, digamos, estamos en este momento en una perspectiva y momento importante el cumplimiento de acuerdo a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Pero como le decía Marildo, aquí hay otros actores que también hay que llamar al diálogo. Y las organizaciones estamos en ese camino, en esa posibilidad, y queremos darnos entonces la oportunidad de seguir permitiendo que el departamento del Cauca sea un escenario de diálogo social, de diálogo territorial y de construcción de paz para el departamento y para el resto del país. Muchísimas, muchísimas gracias por esta participación en esta mesa. Mayra, ¿quieres dar una despedida? Bueno, contándoles que siempre van a estar abiertos los micrófonos de Irradia para darle espacio a las voces que buscan una paz duradera, una paz justa y diversa. Nosotros también saludamos a nuestra audiencia de Irradia, a los seguidores del Facebook Live del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, que es a través del medio, el medio que nos está difundiendo online. Y yo quisiera que nuestros invitados se despidieran dando una voz de aliento para la paz. Hay mucha gente allá afuera muy pesimista, hay mucha gente que ha bajado la guardia y queremos avivar ese fuego. Una frase para nuestros oyentes. Bueno, yo creo que debemos mantener viva la esperanza de alcanzar una paz estable y duradera. Creo que este paraíso en el que vivimos, en este territorio nacional, es un paraíso que merece que los seres humanos que lo habitamos y que el entorno en general podamos vivir en paz. Es no abandonar el propósito de la construcción de la paz, es seguir trabajando, es seguir tejiendo ciudadanía, es seguir participando en lo local, en lo regional, en construir entonces ese municipio o departamento que se quiere, que la ciudadanía siempre esté ahí expresando su sentir, y que todo eso entonces tiene que llevarnos a configurar el territorio que queremos. Es decirle a la ciudadanía que somos organizaciones que estamos en la posibilidad de generar estos diálogos, estos espacios, y que queremos que también los territorios se vinculen permanentemente. No hay que llenarse de miedo, hay que seguir entonces creyendo y teniendo la fe que este es el camino posible que tiene que permitirnos salir adelante en este departamento, y que con dignidad, con respeto y de la manera diversa y dialogada vamos entonces a las futuras generaciones decirles que nosotros fuimos la generación que ayudó a construir la paz en el Cauca y en Colombia. Los planes de desarrollo con enfoque territorial necesitan de la voluntad política de todos los actores de la sociedad. Comprométete con la construcción de paz.